Tramas. Unidos hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir: un país libre y soberano. Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar, estar de pie cada mañana, sentir tu sol, amar la tierra, mirar a nuestro cielo con amor. Soberanía es nuestro orgullo de argentino. Continuamos en Tramas. Hoy, Villiquen. Palabras e imágenes de la última dictadura militar. Con Paula Gittelman. Claro, precisamente, y esto apelando a tu orientación dentro de la orientación, dentro de la carrera de Ciencias de la Comunicación, tu orientación al momento de graduarte es Comunicación y Procesos Educativos. La tentación que me aparece, que se me cruza, es cuánto de distinto Villiquen era o es de ciertos libros escolares, léase manuales o libros de lectura, que no necesariamente la editorial Atlántida publicaba desde 1919 hasta los años 80 o 90, uh-huh, para encontrar similitudes y diferencias entre ese texto llamado Villiquen y esos otros textos. Exacto. Que a lo mejor es un libro de lectura, insisto, o un manual escolar de los tradicionales con los que muchos hemos acompañado la escuela primaria, ¿no? Absolutamente. Por eso la aclaración de que muchas de las cosas que yo vi tienen que ver con... O sea, Villiquen pensada como un soporte privilegiado en cierto periodo, pero que siempre hay que pensarlo en el juego entre las constantes y las, digamos, las cosas que han sido regla en su historia y en otros manuales escolares u otros textos que tienen por función, además de entretener como Villiquen, educar, y cosas que son sintomáticas del periodo, pero no plantearlo como algo que es cerrado en sí mismo y propio de ese periodo exclusivamente. Justamente tiene que ver con una idea de proceso y de evolución y de cosas que tenían que ver con nuestro modo de concebir la educación de la infancia a lo largo del tiempo. Pero hay cosas que aparecían muy sintomáticas, como los juegos dirigidos a los niños con nombres como la guerra, el espía, el soplón, salvar al prisionero, las metáforas bélicas, por ahí que contaminan y invaden toda la publicación. Por ahí uno antes encontraba, por ejemplo, materiales sobre educación para la salud, pero en este momento particular el atacar a la caries, sí, o guerra, digamos, llamada guerra contra la caries en una nota de educación para la salud, era una metáfora, digamos, que se volvía más recurrente. Y también un poco partía de la hipótesis de que al mismo tiempo no es igual decir ciertas cosas en un periodo que en otro. Hacia la segunda mitad de la década de 1970, la revista Villiquen comienza a representar el cuerpo humano como una verdadera máquina. Asimismo, al hablar del control de la salud, la publicación editada por la editorial Atlántica se refería a este bajo metáforas bélicas como, por ejemplo, guerra contra las caries, disparen contra la gripe o las vacunas veneno contra veneno. La idea de extirpar lo disfuncional particularmente se hace presente en todas las escenas relacionadas con la salud, inclusive con el consultorio del pediatra. Entonces, si a lo mejor estas cosas se venían diciendo en un periodo democrático, por ahí, digamos, cierta recurrencia uno la podía, digamos, como dejar pasar, pero siendo que estábamos en un periodo dictatorial, la recurrencia con las metáforas bélicas, con la obsesión con la identificación, con que todo estuviera regulado, controlado, que tiene que ver con otro de los tópicos que encontré, se vuelve más sintomático y como más preocupante en una época que en otra. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, estado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de batallas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve el paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. En este sumario que estás haciendo, y sobre algunos de estos puntos vamos a ir retomando, porque seguramente hay algunas cuestiones como para indagar un poquito más, en esa humanización que decías del ser militar, citás el caso de Leal. Exacto. Creo que 4 meses del golpe aparece una historieta que no fue, digamos, que no perduró en el tiempo a lo largo de los años, pero que fue muy llamativa porque era una historieta muy larga en relación con otras, en extensión, y el tratamiento dado al coronel Leal es una situación bastante particular, donde hay un padre con un hijo en un desfile en conmemoración a la Operación 90, digamos, así se llamó la historieta, y le pregunta quién es ese hombre, y entonces en un tono muy emotivo y muy casi lacrimoso, uh-huh, el padre le narra al hijo todas las proezas que el ser militar para cuidar nuestra soberanía y para preservarnos de los elementos foráneos han hecho a lo largo de la historia, y el caso de Leal es un pretexto, una excusa. En 1976, al haber transcurrido aproximadamente 4 meses desde el inicio del fatídico golpe de Estado, la revista Villiquen comienza a publicar la historieta Operación 90, cuyo protagonista era el coronel Leal. En Operación 90 se representa a las Fuerzas Armadas como abnegadas defensoras de la patria y como conquistadoras del desierto, quienes deben llegar al polo y plantar la bandera argentina. Al coronel Leal se lo muestra como un hombre que no duda del cumplimiento de su objetivo final, que tiene siempre la sangre fría, y si bien al triunfar Leal se emociona y llora, se aclara en la historieta que sus lágrimas son viriles lágrimas de hombre. Pero a mí me llamaba la atención la naturalidad con que ese padre le contaba a su hijo que los militares no deben dudar en el cumplimiento de las órdenes, porque lo que importa es la finalidad, los objetivos que tienen en la mira. Complicadas esas lógicas donde no cuestionar ciertas órdenes o donde los medios están absolutamente justificables en función de vaya a saber qué fines se persiga. Una suerte de humanización en donde por la noche extrañan a sus hijos y ven fotografías y se ponen nostálgicos. O sea, un ser nacional y una esencia de la Fuerza Armada que no por eso era menos viril, porque aparte aclaran, digamos, que las lágrimas son lágrimas de hombre. No vayamos a confundir. Entonces es un sentiment, digamos, una faceta sentimental y humanizada, pero que bajo ningún aspecto pretende confundirse con una falta de virilidad o cualquier cosa que pueda asociarse con ello, digamos, la defensa de la soberanía, pero estoicamente y sin lugar a duda, pero ese hombre también es un padre, ¿no? Desde 1999 y hasta la actualidad, Paula Gittelman ha realizado tareas de prensa y difusión y producción periodística para distintas entidades gubernamentales, empresas, organizaciones sin fines de lucro y particulares. A partir de 2001 y hasta la fecha, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Paula Gittelman, se desempeña como docente tanto en instituciones públicas como privadas y ha participado en los equipos de diferentes proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién sabrá a mí si este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No. Tramas. Pistas para descifrar el paso del tiempo. Si podés y querés ampliar esta otra cuestión referida a la historia, se habla de ese pasado, se habla de un futuro utópico donde el progreso está ahí seguramente al alcance de la mano, pero hay escasas referencias al presente. Y se me ocurre hacer un rápido recorrido en el periodo 76-83. Está Guerra de Malvinas. ¿Qué hace Villiquen frente a este acontecimiento bélico, esos 74 días que enfrenta a la Argentina a una de las fuerzas de la OTAN? ¿O qué hace para hablar o no hablar en esas efemérides escolares de un 24 de marzo siniestro como fue el de 1976. El modo en el cual ellos lo tocan es hablar de, por ejemplo, una historia universal, por un lado, o bien la historia argentina, pero la historia argentina de los siglos XVII, XVIII, digamos, las grandes épocas de la historia, entonces la modernidad y sus inventos, o periodos como la Revolución Industrial, todo eso aparece. Ahora, a la hora de hablar de la historia argentina, es cómo será Buenos Aires en el año 2000, digamos, esa idea utópica del componente de la imaginación y del sueño deseado, pero que tiene como contrapartida la omisión a un presente o a un pasado reciente. Entonces, en esas efemérides, por ejemplo, que han llamado siempre las cosas importantes que pasaron en marzo, entonces aparecen los días con diferentes fechas y entonces aparece que la atleta Nadia Comaneci ganó tal o cual competencia, etcétera, etcétera, y cosas de ese calibre, pero nunca un 24 de marzo mencionado. Esa fecha está omitida, está ocultada, está silenciada. O bien en los recordatorios, en las ediciones especiales de la revista, donde también tenían una obsesión con la rememoración, por eso llama también la atención, porque si no la tuvieran, bueno, vaya. Estaría a otro lado. Claro, vaya y pase, pero siendo que están diciendo las cosas importantes que pasaron en, llámese 76, 77, el corte, digamos, del periodo democrático y la violación de las garantías constitucionales aparece también omitido. Y esto, la mirada al futuro también. Te preguntaba también por Guerra de Malvinas. Y Guerra de Malvinas aparece de la mano de una suerte de triunfalismo, de la mano del orgullo de ser nacional, pero también bastante diluido, que tiene un tratamiento parecido al que hace en el Mundial. Esta idea de la nacionalidad, del ser argentino como algo a celebrar, como algo a festejar, como algo de lo que estar orgullosos. Así que también se aparece muy fuerte en el tratamiento de las grandes obras de ingeniería que aparecen en la revista, ¿no? Y entonces la represa, la central nuclear. Entonces esa idea de el ser nacional grande, potencia, de la mano de un triunfo, ¿no? O una gran obra, digo, ya ese el deseo de ganar la guerra, el mundial efectivamente ganado con todas las recaudos, pero bueno, ganado al fin, sí. Y bueno, y la industria, digamos, que puede llevar a que este sea un país grande del cual estar orgulloso, siempre la idea del orgullo. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar, para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.